Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Estábamos aquí platicando aquí afuera con Patricio, porque es nuestro invitado en esta ocasión. Ahorita vamos a hablar con él en un momento más. Y bueno, pues saludamos aquí a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como también saludamos a todos los que nos escuchan a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya aquí a una temperatura ahora sí primaveral, somos ya a los 27 grados centígrados aquí en el centro de la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa, transmitiendo desde Clavijero número 24. Entonces los saludamos con mucho gusto. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida en este día ya, ahora sí, como decía hace un momento, en plena primavera. Bueno, pues este fin de semana será muy importante para los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Veracruzana, porque pues viene ya el examen. Aproximadamente 41,000 jóvenes han hecho su solicitud para entrar a la Universidad Veracruzana. Sábado y domingo serán los exámenes. Y entonces, pues como sabemos, pues no hay un cupo para todos. Sin embargo, en los años recientes ha habido todo un esfuerzo para que exista más opciones para los jóvenes. Actualmente hay 16,000 lugares en las 5 regiones donde se encuentra la Universidad Veracruzana. Y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en esta universidad, fíjense, había entre 11,000, 12,000 lugares, cuando mucho, ¿no? En ese tiempo hemos avanzado, o se ha avanzado, la universidad ha buscado que existan más espacios, 16,000 hasta el momento. Y ese es un esfuerzo que se realiza y algo que tenemos que comparar con otras universidades, ¿eh? No es común que una universidad abra espacios, incluso los cierran, ¿no? Y aquí se han ido abriendo. Veamos, por ejemplo, el caso de la UNAM. La UNAM, pues, el parse más importante es ingresar a la preparatoria. Entonces, cuando ingresan a la preparatoria, los que están en la prepa, pues, tienen la opción de pasar a la UNAM de manera directa. Y los que no están en la prepa, que tienen que hacer su examen para ingresar a la UNAM, pues, ya son muy pocos espacios los que quedan. Entonces tienen que, los que no son de la preparatoria, que aspiran a entrar a la UNAM, pues es muy complicado que puedan entrar a esa institución. Aquí en la universidad no es así, ¿no? O sea, todos los que tienen nivel bachillerato pueden ingresar, inclusive existen estos exámenes que se han realizado, el AECSI, por ejemplo, que es una prueba o una preparación para ingresar a la universidad, que ha sido muy benéfica para otras instituciones de bachillerato a nivel general y a nivel tecnológico, ¿no? También que les ha servido para los jóvenes bachilleres que ingresan a la Universidad Veracruzana. O sea, ha habido muchas opciones para poder tener este acceso a la universidad, lo cual pues es un gran punto hasta este momento. Bueno, y por otro lado, ya vendrá sábado y domingo el examen, será muy importante. Este fin de semana también vendrán los debates, ¿no? Los debates aquí para la gubernatura del estado de Veracruz. Esperemos que se ponga bueno, que existan buenas propuestas. Y el domingo será el debate los candidatos hacia la presidencia. Será en Tijuana, en un formato en donde va a participar el público también. Ahí estarán listos para los 4 contendientes ahora por la presidencia de la República. Estarán en Tijuana. Y bueno, pues antes será la final de fútbol, ¿no? Antes estará jugando Toluca contra Santos y después vendrá el debate. Si en algún momento la final de fútbol se alarga, tiempos extras y se va a penaltis, se van a empatar con los horarios del debate, a ver cómo le... Esperemos que no sea así. Si no, pues de todas maneras va a haber debate, ¿no? Eso sin duda alguna, aunque se llegara a empalmarse con el fútbol, esperemos que no suceda, pero bueno, puede pasar, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir a la información, pero antes les informamos que allá en La Habana, en Cuba, cayó un avión, iba despegando y se cayó un avión, pues al parecer estaba en muy malas condiciones, era un avión rentado por la línea cubana, iban 104 pasajeros en este avión y pues evidentemente casi todos fallecieron, solamente hasta el momento han encontrado 3 sobrevivientes y la tripulación al parecer era mexicana, pues seguramente había mexicanos en este accidente aéreo, regularmente hay mucho mexicano que está en Cuba y pues al momento que iba despegando del aeropuerto de La Habana se derrumbó. Hay imágenes donde se ve el momento en que cae este avión, todo parece indicar que iba hacia Santiago, iba hacia Holguín, mejor dicho, era el destino de este avión, y pues las malas condiciones mecánicas del avión hizo que cayera inmediatamente cuando iba despegando. Entonces, ahorita está fluyendo esta información de este accidente aéreo que pasó allá en La Habana. Entonces esperamos que exista un poco más de información, si hay más información, si existe, por ejemplo, información si había pasajeros mexicanos en este vuelo, pues se los diremos si es que surge estas notas a lo largo del noticiero de Voz Universitaria. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el nuevo ranking ubica a la Universidad Veracruzana en 7º lugar nacional. Inició el 3er encuentro de egresados de Sociología. La ciencia estadística contribuye a la democracia, esto afirman académicos. Mis estudiantes me han superado, esto lo opina Daniel Julián Ramírez, premio al decano 2018. Que los alumnos me elijan como su maestra es una gran satisfacción, eso lo comentó Celia Garrido, que también es premio al decano 2018. La Facultad de Bioanálisis abordará evolución y trascendencia del químico clínico. Nuestra casa de estudios invita a estancias intersemestrales de investigación científica verano 2018. El Museo de Antropología de Jalapa tendrá entrada gratuita este domingo 20 de mayo. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el programa del México Romántico al Caribe. Y ya como lo dije hace un momento, aquí en el estudio estará con nosotros Patricio, quien ganó el primer concurso nacional de caricatura Las Políticas Ambientales en México. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. La edición 2018 del ranking o clasificación internacional Unirank ubicó a la Universidad Veracruzana en el 7º lugar nacional entre 546 instituciones de educación superior del país, de acuerdo con la clasificación publicada en www.foriq.orgmx, así es la dirección. La Universidad Veracruzana ocuparía el 4º lugar nacional si se considera exclusivamente a las universidades de las entidades federativas y el 3º si se considera a las instituciones de educación superior públicas estatales. La clasificación de Unirank fue originalmente conocida como el Ranking for International College and Universities y publica sus resultados desde el año 2005. Su objetivo, de acuerdo con su propio sitio web, es proporcionar una clasificación global aproximada de universidades y colegios del mundo en función de su presencia web y su popularidad en términos de tráfico estimado, confianza, autoridad y popularidad de enlaces de calidad. El objetivo de la clasificación universitaria de Unirank, continúa este sitio, que es la explicación que da, es proporcionar una tabla de ligas no académica de todas las universidades mexicanas basada en métricas web imparciales y válidas. Los criterios de selección de esa clasificación incluyen ser institución reconocida por la Autoridad de Educación Superior apropiada en México, ofrecer pregrado de al menos 4 años y programas de posgrado, y ofrecer sus cursos preferentemente en modalidad presencial. La clasificación de UNIRANK está reconocida por el Observatorio de Clasificación Académica y Excelencia IREG, una asociación institucional internacional sin fines de lucro de organizaciones de clasificación, universidades y otros organismos interesados en estos temas, con base en Bruselas, Bélgica, y en Varsovia, Polonia. La iniciativa UNIRANK, a su vez, tiene su base en Sydney, Australia. Las clasificaciones nacionales e internacionales suelen llamar la atención y ser consideradas como una referencia global de desarrollo de las instituciones, según los elementos que cada una considera y las metodologías que utilizan. En el año 2016, por ejemplo, el ranking de universidades que publica la revista América Economía en su edición virtual colocó a la Universidad Veracruzana en el lugar número 12, mientras que en el año 2015 la empresa privada Reader's Digest de México la ubicó en la sexta posición entre las instituciones de educación superior pública nacionales. También en el año 2015, el ranking realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España destacó a 34 científicos de la Universidad Veracruzana en su clasificación, mientras que el propio índice For IQ, actualmente UNIRANK, colocó a la Veracruzana en la novena posición a nivel nacional, la sexta si únicamente se consideran las instituciones de educación superior pública, y la tercera si se excluyen las casas de estudio con sede en la Ciudad de México. Bueno, así está pues dentro de esa clasificación. El año 2014, América Economía colocó a la Universidad Veracruzana en el cuarto lugar nacional del ranking de universidades por el número de sus profesores que cuentan con estudios de doctorado y superiores también, mejorando 6 posiciones generales entre el 2013 y 2014. Bueno, en resumen, les diremos que este ranking de universidades ubicó en 7º lugar a la Universidad Veracruzana con respecto a todas las universidades a nivel nacional. Son las 14:15. Vínculos. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a... Pues es que nos costó mucho trabajo porque como ella es estrella de televisión, que viniera a la radio pues ya era difícil. Patricio, ¿cómo estás? Esa es la cosa, fíjate que no sé si tú sabías, pero cuando Ríos murió nos dejó una inmensa fortuna. Y entonces con eso aprovechamos para comprar Random House, Mondador y Grijalvo y TV UNAM. Ajá. Entonces por eso ya tenemos nuestro programa de tele. Sí, sí, sí, sí es lo que veo. Y ya. Pues sí está uno muy ocupado ya, sí. en esos niveles. Sí, sí, veo al Fisgón de cabeza en ese programa, ¿no? Sí. Buenísima la sección del Fisgón, ¿no? ¿Cómo de no? Los universos paralelos. ¿Cómo no? Sí, sí, muy buena. No me imaginé que tuviera dotes televisivos el Fisgón. Ah, sí, es muy bueno para la farándula. Oye, por cierto, me da mucho gusto que... Bueno, hace tiempo te daba a ti mucha vergüenza ser homónimo de Germán Martínez, que era el expresidente del PAN. Uh-huh. Pero ahora que ya es bueno, porque ya se pasó a Morena y ya es... Entonces ya me imagino que estás bien contento. Sí, sí, ya la ¿verdad? Conversión, sí. Exacto. Así que me confundan, ¿no? Sí. Más bien que te la den de senador, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues de todos modos tengo mi playera que dice no soy aquel. Ándale. Está bien. Pero bien. Sí, pues uno lo hacen quedar mal con los homónimos, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Ni hablar. Oye, Patricia, pues muchas felicidades porque obtuviste el primer lugar, el primer concurso nacional de caricatura, las políticas ambientales en México, ¿no? Sí, y... fíjate que es un concurso nuevo de caricatura al cual me invitaron a participar y pues afortunadamente gané, de una fundación alemana que se llama Heinrich Böll, que es una fundación muy dedicada a la cuestión ambiental y de derechos humanos, y pues sí, se hizo este concurso sobre políticas ambientales mexicanas y muy interesante el planteamiento, interesante el concurso. Y hace poquito, la semana pasada, fue la premiación, estuvo muy muy bien. Sí, ¿fue aquí en México o fue en el extranjero? No, organiza el capítulo México de esta fundación. Sí. Entonces lo organizó en México junto con el Museo de la Caricatura. Uh-huh. Y sí, la premiación fue ahí en la Ciudad de México. Sí, muy bien. Además, la caricatura pues muestra el hilo negro, como dices, ¿no? Un científico descubre las bondades de un árbol, ¿no? O un árbol mismo, ¿no? Fíjate que, bueno, esa caricatura no era una caricatura inédita, era una caricatura que ya había hecho y así publicado. Así es. En donde básicamente un científico está inventando un árbol, ¿no? Sí. No es todo artificial, pero es un árbol y hace exactamente lo mismo que hace un árbol. Y una cosa que siempre me sorprende es que la realidad supera la ficción, ¿no? Ahora, no sé si tú sabías, pero ante la desaparición de millones y millones de abejas, pues Monsanto, una de estas empresas, ya inventó una abeja robot que va a ser lo mismo que la abeja, ahora que acabemos de exterminar a todas las abejas. Sí. ¿No? Entonces, cuando la opción lógica es, pues no hay que acabar con las abejas, más bien la onda es, no, pues ahora que se acaben ya metemos a los robots, ¿no? Sí, sí, sí. Que es absolutamente demencial. Increíble. Increíble, sí. ¿Te imaginas a Winnie Pooh comiendo miel con abejas de robot? Ándale, miel transgénica cibernética. No, no, es increíble realmente, ¿no? Y esa caricatura, por ejemplo, que inventa el árbol del científico, me llama mucho la atención, sobre todo el texto, ¿no? Todo el justificante. Es mi nuevo invento. Absorbe el dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. Exacto. Eso hace un árbol, realmente. Pues sí, eso hace un árbol. Y entonces este árbol que es un invento, pues es un árbol artificial, ¿no? Bueno, exacto. Así es. Es una, pues una buena, pues un buen sarcasmo de lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, ¿no? Terribles tiempos actuales, muy difíciles. Y está el otro premio que lo ganó Iracheta, ¿no? Sí. Bueno, él ganó una mención, y luego en el catálogo pues vienen todos los demás, como la selección de varios de los cartones que participaron. Sí, aquí hay varios. Es que tenemos aquí en la mano el catálogo de los participantes, ¿no? Las caricaturas seleccionadas, y está muy bien. Y bueno, pues ahora te vimos una vez más en la Filo, estabas aquí ahora con el Fer, ¿no? Y con Chelo. Sí, pues fíjate que los otros chamucos andaban en otros lados, los hijos del Averno, y entonces en vez de los hijos vinieron los sobrinos, un sobrino y un nieto del Averno. Y bueno, yo hice una... No sé si tú sabías que el Fisgón, él recibió de Monsiváis una transmisión secreta para poder estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Y yo casi andaba haciendo eso, porque no me di cuenta del calendario. Entonces andaba grabando en México el viernes y luego tuve que regresar. Llegué en la madrugada el sábado para estar en la Filo. Entonces estaba yo agotado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cumplimos con el público que fielmente nos fue a ver. Y siempre la gente está preocupada de qué va a pasar con ustedes si ganara López Obrador, ¿no? Sí, si van a ser críticos con él o no. No, pues sí, definitivamente tendremos que ser críticos. Yo no entiendo el papel del periodista de otra manera. Claro. No, yo no entiendo yo no veo que nuestra revista se va a convertir en el Granma de López Obrador y nos vamos a dedicar a echarle porras. Porque pues eso, o como aquí, ¿no? Como los periódicos, la mayoría de los periódicos locales que solamente le aplauden al gobernador en turno, pues eso no es para mí periodismo, eso es propaganda o es cualquier otra cosa. Entonces, sin embargo, como decía yo en la Filo, para nosotros pues van a ser aguas no navegadas anteriormente, y también viene el problema de hacer una crítica honesta desde la izquierda a un presidente que pues es más o menos de izquierda, no es tan de izquierda, pero pues más o menos afín, porque pues habrá la crítica muy muy feroz de los medios que estarán en contra porque sus intereses se ven afectados, y tendrá que estar la crítica de todos los periodistas críticos que no criticaremos por chayote ni por que nuestros intereses se afecten, sino porque esa es la labor del periodista, ¿no? O sea que van creo que va a ser interesante. Van a invitar a Ricardo Alemán al chamuco, ¿no? Híjole, no, yo creo que no. Algunos dicen Nazi Alemán, Ricardo Nazi Alemán, ¿no? Sí, pues no, más bien... No, yo creo que evitaremos invitar a gente como él. Es un viejo amigo que era de las juventudes eternas del Partido Comunista, y le decía un día hace muchos años, oye, ¿qué pasaría si ganaran el poder? Se me iba a la oposición, porque yo siempre soy oposición. Pues sí, mira, alguna vez Elio Flores decía, no sé si él estará, si no sé si me está oyendo, y no sé si estará tan de acuerdo con esto todavía, pero él decía eso, ¿no? Que en cuanto ganara, si ganara en ese tiempo no estaba tan claro el asunto, es en el remoto caso de que ganara López Obrador, pues al del día siguiente de que él gane, yo estaré en la oposición, ¿no? Y yo creo que esa es la visión de muchos periodistas que son auténticamente periodistas, ¿no? Que es, pues la labor del periodista es estar buscando y señalando las cosas que no funcionan, ¿no? Y a lo mejor puedes estar de acuerdo con muchas cosas que sí te gustan, pero seguramente habrá mil cosas que no estén bien, y pues esa es la labor que tendremos que estar jugando, ¿no? Desempeñando, sí. Creo. Además, tu labor es frenética, Patricio, ¿no? No es porque estés aquí, pero escribes, ¿no? Yo veo cómo haces tus textos, ¿no? Publicas 2, 3 o 4 monos o cartones cinco. Al día, ¿no? Cinco. No, bueno, 5 a la semana. 5 a la semana. No, pero de repente aparece uno o dos temas. ¿O serán que van atrasándose y reaparecen de repente, no? Más bien, mira, no estoy diciendo nada nuevo. Uh-huh. En este país los problemas siempre son los mismos. Nunca se soluciona nada. Los personajes siguen siendo los mismos que hace 20 años. Uh-huh. Y entonces lo que hago es que cuando... Sí hago un cartón diario nuevecito, pero de repente cuando pasa algo como hoy, ¿no? El tiroteo en Texas, uh-huh, etcétera, pues tengo ahí montones de cartones sobre el mismo tema que son 100% vigentes. Entonces tomo un cartón viejito y lo vuelvo a publicar en redes, ¿no? Simplemente como para ilustrar el o comentar lo que acaba de pasar, ¿no? Pero es increíble, ¿eh? Pero tengo cientos de cartones que son completamente vigentes, sin cambiarles una coma. Qué increíble. Como historietas, el que ganó, cartones, etcétera. Como que él gana el premio. Sí. Es muy parecido, ¿no? Es más, mira, es increíble. Eso lo comentaba yo en algún lado. No sé si tú te acuerdas de la primera historieta de los supermachos de Ríos. Sí, sí, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas de qué se trataba. Se trata de que están en San Garabato, Cucuchán, y llega un gringo a supuestamente hacer inversiones en el pueblo, ¿no? Y es un estafador. Y entonces, pues, lo tratan como si fuera, ¿no?, el gran visitante, porque es un inversionista extranjero. Bueno, es exactamente lo que pasa ahora. O sea, esa historieta de Ríos que tiene 40 años o no sé cuánto tendrá, por ahí, es totalmente vigente ahorita. Y así está todo lo demás. Sí, sí. Hasta puede llegar el inversionista a decirles animales, ¿no? Ándale. Sí, sí. Eso es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sí, como el cartón con el que ganas, ¿no? Es ¿en qué año lo publicaste? Pues ese debe tener unos 4 años, yo creo. 4 o 5 años. Y como dice, está vigente. Sí, no, ahora, cuando ese vigente. Esto todavía, lo de las abejas cibernéticas, no había pasado. Ajá. ¿No? Eso pasó después. Pero es que es una lógica, que es la lógica capitalista brutal, ¿no? En donde primero acabamos con todo y luego vemos cómo lo arreglamos. Ajá. Y esa lógica, pues, tiene décadas, sino de... quizás siglos, y pues los problemas que genera pues son totalmente previsibles, ¿no? Uh-huh. Sí, así, sin duda alguna, ¿no? Oye, ¿cómo el chamuco sigue sobreviviendo de una manera increíble? Pues mira, sobrevive gracias a que no queremos cerrarlo, pero es una revista con la cual no ganamos un centavo, al contrario, metemos lana para que no la cerremos, ¿no? No recibimos un peso de publicidad de nadie. Sí. De repente ahí, no sé, la verdad no sé, no te lo sabría explicar, pero algunos despistados nos contratan publicidad como el Fonacot. No sé por qué. No, de repente nos contratan 2 contraportadas, pero es muy esporádica. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros íbamos a cerrar el chamuco desde hace ya como 2, 3 años. Y cuando corrieron a Carmen Aristegui de MBS, sí, nosotros ya estábamos en números rojos completamente, pero ahí dijimos, pues ahora no la cerramos, pase lo que pase, porque lo que quieren es acabar con estos espacios y no les vamos a dar ese gusto, ¿no? Y pues así la llevamos desde entonces. Y ahora lo que pensamos, han pasado algunas cosas interesantes, como nuestra alianza con Grijalvo, ¿no? Que eso sí es real. Sí, sí. Y a partir de eso, bueno, vamos a empezar a hacer nuestros libros, la revista con ellos, buscando fórmulas diferentes que puedan hacer la revista y los libros rentables, ¿no? Uh-huh. Entonces esperamos sobrevivir. Este cambio de gobierno que viene ahora, tanto quizás a nivel estatal como federal, quizás sería una oportunidad para nosotros de que por primera vez alguien nos compre publicidad, pero no lo damos por un hecho, ¿eh? O sea, ahora que han habido ya delegaciones y todo esto gobernadas por Morena y municipios y demás, no nos han comprado un peso de publicidad. Entonces no damos por hecho de que esto pueda ocurrir, pero pues ya veremos qué pasa. Sí, sí, no, digo, cuando llegan al poder no es lo mismo estar patrocinando las revistas que regularmente consumen todos los días, ¿no? Porque además, como bien lo dices, hay un punto de vista crítico. Claro, o sea, no vamos a echarles porras, ni lo hemos hecho, y pues no sé si tendrán realmente la visión de hacer lo que han pedido todo el tiempo, ¿no? De que, por ejemplo, la cuestión de la publicidad oficial sea realmente democrática y vaya a los medios que circulan y no a los medios que son afines y que les echan porras, ¿no? Eso está por verse, ya lo veremos. Sí, mira, además, bueno, conocemos tu trabajo aquí cotidiano, publicando en La Jornada Veracruz, en Yahoo sigues publicando. Sí, en Yahoo sigo publicando. Y las redes sociales que, bueno, multiplican los cartones por todos lados. Pero hay algunas experiencias que has tenido fuera de México. Y he visto unas crónicas que has escrito en El Chamuco, de tu visita a la India, que son realmente... De repente pareciera que estás en San Juan de Letrán, ¿no? Uy, no, San Juan de Letrán es Suiza comparado con la India. De plano, sí. Fíjate que en El Chamuco y en otros lugares, cuando estaba en Milenio, lo hice con resultados bastante sorprendentes. Primero, he hecho crónicas de viajes que nunca existieron. Sí, no, por ejemplo, mundial, cubrir los mundiales, sí, y las olimpiadas, pero pues no era cierto, ¿no? Y eso generó muchas reacciones muy interesantes. Y después, pues siguiendo la tradición de muchos escritores, los viajes que he hecho, pues también he hecho crónicas de eso, sobre todo a lugares increíbles como la India o China o Japón, que realmente es como ir a otro planeta, ¿no? Entonces, pues digo, si aquí, la verdad, eso te lo digo en serio, ¿eh? Cuando yo salgo a la calle, todo me sorprende, porque nada de lo que nosotros vivimos es normal, ¿no? Es increíble. Bueno, cuando voy a lugares como la India, o como China, o como Japón, pues realmente todo me sorprende, porque todo es verdaderamente novedoso y sorprendente, y creo que es digno de ser relatado, ¿no? Sí, sí, porque hemos visto tus comparaciones que haces también con la India y México, ¿no? Y pues sí, son otras multitudes, ¿no? Sí, sí, son otros niveles de caos y al mismo tiempo, pues cosas muy interesantes, muy bonitas, ¿no? La India es un país fascinante y al mismo tiempo es una verdadera locura, ¿no? Cuando alguien me pregunta cómo es la India, le digo que es, haz de cuenta, las trancas en hora pico, pero métele 3 millones de personas más, vacas, perros y bicicletas, ¿no? Y bueno, no deja de ser fascinante, ¿no? Sí, allá me imagino que hay muchos bilimbiques, para los que no lo conocen, es este personaje de Los Miserables, ¿no? Un niño, ¿no? Sí, no, son estampas verdaderamente indescriptibles, ¿no? De belleza y de brutalidad casi inenarrables, ¿no? Fui a muchos lugares, he ido a muchos lugares en la India, y uno de los más inolvidables es Benares, Varanasi, que realmente es difícil de describir lo que ves, ¿no? Es un lugar sagrado, increíble, con un río que nada más el río Ganges es el río, el sedeño de aquí es el río más prístino y puro comparado con el Ganges, ¿no? No me digas. Una cosa, ¿verdad? O sea, casi de nada más de acercarte te da tifoidea y todo tipo de enfermedades, una cosa brutal de contaminación. Y tú estás ahí y ves a las vacas tomando agua y junto cremando las cadáveres, y luego la gente, los niños echando clavados y los sadhus, los santos haciendo abluciones y la gente también, ¿no? Sus rituales en el río. No, algo verdaderamente brutal, ¿no? Y apasionante, como te digo, creo que es... A mí la verdad es que no me espanta, me parece más fascinante que otra cosa. Es asombroso, ¿no? Más sí, que nada. Sí, sí. Sí, pero bueno, pues lo has reflejado muy bien en tus crónicas que has escrito. En El Chamuco, sobre todo, es donde aparece, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde están ahí. Y además de las crónicas, también llevas una tarea de hace tiempo de hacer tu Larus ilustrado, ¿no? Tu pequeño Larus ilustrado, que siempre tienes nuevas definiciones sobre palabras políticas, sobre todo, ¿no? Pues mira, hice un libro hace tiempo que se llamaba El Pequeño Bulgarus Ilustrado. Bulgarus. Pero desde el sexenio de Fox empecé con un diccionario presidencial que se llamaba el pequeño Foxionario, uh-huh. y después fue el Calderonario y luego el Despeñario. El Despeñario, sí. Y luego seguramente va a ser el Despejario o el Pejenario, no sé cómo se llamará. Y ahora estamos a punto de... El primer libro que va a salir con Grijalvo va a ser el pequeño Despeñario Ilustrado, que es todo el recuento de el sexenio de Peña Nieto, ilustrado por todos los chamucos. El Fisgón, Elguera, Hernández, Rapello. Pero desde Fox hasta Peña Nieto, incluyendo a mí, que no se acuerda qué libro escribió, hay una fuerte competencia con ustedes, ¿no? Porque ellos hacen humorismo involuntario y es muy abundante, ¿no? Pues sí, mira, con Fox fue algo verdaderamente sensacional. Sensacional y de terror también, porque no sé si te acuerdas que tuvimos que cerrar la revista porque no podíamos competir, sí. ¿No? Una revista quincenal pues era obsoleta completamente con Fox. Es más, la caricatura diaria era obsoleta porque el tema de la mañana era superado por el de la tarde, ¿no? Y pensamos cuando llegó Calderón que nunca tendríamos una oportunidad igual hasta que apareció Peña Nieto, ¿no? Que es algo, es un regalo de los dioses para los moneros. Uh-huh. Sin embargo, a Peña Nieto lo controlaron, ¿no? O sea, a Peña Nieto lo callan, ¿no? Uh-huh. Y no es como Fox, que sigue ahorita, sigue dando material maravilloso en sus redes sociales y demás, ¿no? Y Peña Nieto, la cosa es que siempre se alcanza a colar algo, ¿no? Sí. O sea, siempre en el momento en que tiene una oportunidad de regarla, la riega. Y sobre todo las giras internacionales, qué bárbaro, se supera a sí mismo cada vez, ¿no? Pero ha sido material en abundancia. Una competencia desleal, ¿no? Ahora que veía a Ricardo Anaya que presentaba un libro en el debate que no existe, ¿no? Presenta un libro que no existe. ¿Por qué hacen eso? Uno no sabe cómo se llama su libro, el otro presenta un libro inexistente. Sí, no, no. Mira, ¿sabes qué? Yo, como monero, creo que el siguiente presidente debería ser el Bronco. Es el único capaz de superar a Peña Nieto, ¿no? Sí. Y si les corta las manos. Sí, eso es sí. Es un problema, ¿no? No podrían hacer cartones, es un problema. Yo cuando vi que Anaya sacó un libro que lo presente que no existe, que hizo citas sobre el libro de Fobaproa de López Obrador, citas que no existen tampoco, y yo trataba de imaginarme el libro de Calderón cuando estaba en un debate, nunca lo presentó, pero seguramente lo habría, había una botella adentro, ¿no? Pues sí, esos libritos que tienen su anforita ahí metida. Sí. En fin, qué cosas. Oye, Patricio, pues muchas felicidades una vez más, porque además esto se suma a otros premios que has obtenido, ¿no? Entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Pues sí, mira, no me lo explico, pero sí he ganado algunos premios y realmente digo, eso siempre es muy gratificante, pero lo digo muy sinceramente, no es lo más importante. Claro. Yo siento que lo más importante es mantenerse activo, mantenerse opinando, mantenerse produciendo cosas que sean de interés y de utilidad para la gente. Además de esto, el trabajo más importante que estoy haciendo ahorita es el libro de la serie de libros de México antes de ser México. Yo estoy muy muy contento, pero son increíblemente exigentes. El primer tomo que ya se acabó, estamos también por republicarlo en Grijalvo. En uno o dos meses estará publicado. Y el segundo tomo estoy por terminarlo, yo creo que lo terminaré en unos 2 o 3 meses. Que va a estar muy, muy bonito. A mí me está gustando muchísimo. Y pues después de ese me faltan como 4 tomos más. Entonces, pues sí, estoy ocupadito. De eso hablaste en Afilu, ¿no? Sí. Tuviste una plática sobre el segundo tomo. Hice una pre-presentación del segundo tomo. Exacto, sí, así es. Sí, muy bien. Entonces, ¿son 4 tomos? No, van a ser 5 o 6, yo creo. Caray. 5 o 6. Ahorita presentaré, bueno, más bien se publicará pronto. El primero muy pronto, el segundo unos cuantos meses. Está padrísimo, que es toda la historia de Mesoamérica, desde los Olmecas hasta todo el preclásico, desde los Olmecas hasta el principio de Teotihuacán. Y después, bueno, viene el clásico, el posclásico, la conquista, y después pues ya vamos a ver qué nos inventamos. Muy bien. Y dentro de esas investigaciones, ¿has encontrado el ADN político de México? Digamos, tribus como el PRD o morenas, pues mira, panistas. No, realmente No he encontrado tanto eso, pero sí he encontrado mucha información muy, muy interesante y muy enriquecedora sobre nuestro pasado indígena. Uh-huh. Y pues, como lo he mencionado muchas veces, mi interés principal es contribuir con información confiable, actualizada, ligera, accesible, a que nosotros como mexicanos nos apropiemos de ese pasado que en su gran mayoría desconocemos, ¿no? Entonces, no está muy metido, realmente no hay mucha cosa política, aunque sí hago comentarios políticos de repente, pero creo que es un trabajo que va a ser importante. Sí, sí. No, nada más, dices que no hay libros del primer... El primer tomo se acabó rápido, pero el primer tomo, en su reimpresión o relanzamiento, como dirían los priistas, ¿no? Uh-huh. Pues va a estar mucho más accesible, porque siendo en una editorial mucho más grande, con más circulación, pues se va a encontrar en todas las librerías, ¿no? Va a ser más fácil de encontrar por toda la República. Uh-huh. Incluso va a estar en esas famosas tiendas de conocido magnate, ¿no? Que hay, es una lástima, pero hay muchas ciudades de la República en donde ya no hay librerías, y las únicas librerías que hay son las de los Sanborns, ¿no? Es algo horroroso, pero pues así es, y hasta ahí lo van a encontrar. Pues es algo bueno de la, bien, ¿no?, de la distribución, ¿no? Exacto. En esas investigaciones, ¿has encontrado aeropuertos o no había aeropuertos en aquellos momentos? Pues mira, depende de a quién leas. Si lees a Jaime Maussan o a estos cuates, pues sí había, ¿no? Todos eran naves extraterrestres, todos eran centros de aterrizaje extraterrestres y demás. Uh-huh. Si lees a López Austin y a Miguel León Portilla y todos estos, pues ahí sí no, no lo encuentras. Ahí había lagos, ¿no? Exacto. Había lagos, había agua, había vegetación, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate un libro de un patricio en el año 4000, haciendo México después de México, encontrando el aeropuerto sobre los lagos, ¿no? Híjole, pues a ver si en el año... Mira, si la cosa sigue como va, mira, yo soy la persona más optimista que existe, pero si la cosa sigue como va, dudo que lleguemos al 4000. Sí. ¿No? Si no hacemos, hablando de las cuestiones estas ambientales, si no hacemos un cambio muy, muy drástico en nuestra forma de vida y en el estilo de... en nuestra forma de consumo, de... pues sí, de vida, ¿no? Uh-huh. No creo que lleguemos al 4000. Y si llegamos al 4000, querrá decir que habremos cambiado muchas cosas y, por lo tanto, no habrá aeropuerto sobre el lago de Texcoco, sino estará nuevamente el lago de Texcoco y habrá aves y árboles y demás, ¿no? Si, por el contrario, seguimos como vamos y hay aeropuerto en el lago de Texcoco y pelamos todos los bosques para construir Walmarts y Sanborns y Coscos, pues dudo mucho que lleguemos ni siquiera al 3000. Sí, sí, sin duda alguna. Pues muy bien, Patricio, pues muchas gracias. Gracias, Germán, pues yo encantado aquí de venir a acompañarte. Como veo que ya no tienes auxiliares ni nada, pues vente aquí. Si quieres, yo aquí me vengo a echarte la mano. Perfecto, pues ya son de televisión. Rapé y Hernández ya no van a dejarte aquí, ¿no? Sí, nada, sí me dejan. Y mira, yo propongo como próximo tema, ya más que pasen las elecciones, pues hay mucho de qué hablar de aquí del estado, de nuestro señor gobernador, de todo, ¿no? Así que ya, cuando quieras que te corran, invítame y hacemos una cosa aquí buena. Como en la FIRUS, ¿no? Ándale. Sí. Es que te corran. Ya te corrieron. Ya me corrieron, pues nosotros. Ya ves, ¿para qué nos invites a la FIRUS? Sí, así es, efectivamente. Recuerdo aquella ocasión que me entregaron oficialmente el diploma de Javier Duarte. Ándale. Fue la primera crítica hacia Javier Duarte a nivel estatal. Pues sí. Que era la Asociación de Ciegos y Sordos, ¿no? Premiando a Javier Duarte. Pues sí, mira, es que entre que todo el mundo estaba aterrorizado y que no te dejaban hablar en ningún lado, pues nosotros dijimos, con permisito, ahí les vamos, ¿no? Y como te acuerdas, pues sí, éramos un poco bestiales. Así es, por eso ya no estoy en la fila. Pues sí. Luego entonces después la radio de afuera. Por eso te digo, cuando quieres que te corran de aquí, pues nomás invítame a hablar de temas locales. Y... Muy bien, Patricio, pues muchas gracias. Gracias, Germán, y felicidades por tanto y tan buen trabajo. Vámonos, aquí estamos. Bueno, dale, gracias. Gracias, saludos a todos. Un recorrido por el campus. Siempre un gusto platicar con Patricio, ¿no? Buenos amigos. Bueno, el seguimiento de egresados es fundamental para la Universidad Veracruzana y en la Facultad de Sociología lo realizan con éxito. Eso lo dijo José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, al inaugurar el tercer encuentro de egresados de Sociología en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. En el evento se intercambian experiencias diversas a través de conferencias, mesas redondas y un conversatorio, mismas que contribuyen a la formación de los estudiantes y enriquecen al resto de la comunidad de la Facultad de Sociología. Eso lo dijo la directora Yolanda González Mologua al dar la bienvenida a todos los que estuvieron en esta actividad. El propósito del encuentro consiste en fortalecer la vinculación entre los egresados a partir del intercambio de propuestas de colaboración en distintas dimensiones que permitan generar un programa de trabajo conjunto donde se involucra a estudiantes y académicos en actividades que contribuyan a resignificar el quehacer de los sociólogos. En el mismo sentido, José Luis Martínez Suárez reconoció que la Facultad de Sociología es uno de los bastiones de los que las humanidades han logrado en la Universidad Veracruzana. Dijo además que el encuentro se articula con el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 en el seguimiento de egresados que debe impulsarse en todas las entidades educativas, pues permite tomar decisiones para generar los cambios necesarios en los planes de estudio. Son las 14:44. Y allí estuvo la también la académica Gemina Rueda Hernández, quien fungió como moderadora de la ponencia Un camaleón en el mundo del trabajo, retazos, notas y desvaríos de un sociólogo con alma de pirata, de Rogelio Mendoza Medina, académico del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Ahí Rogelio Mendoza, quien es doctor en estudios organizacionales, a manera de charla conversó con los profesores y alumnos respecto a su vida académica y profesional. Explicó que se considera un camaleón por dos razones. La primera, porque hace referencia a la época de estudiantes de la Facultad de Sociología, en la que no teníamos maldita idea de qué íbamos a hacer cuando saliéramos de la escuela. Eso nos creó una tremenda angustia. No había anuncios en el periódico que solicitaran sociólogos. También refirió que, retomando a Gabriel García Márquez, la vida no es como ocurrió, sino como la recordamos. Le advirtió también que en la actualidad los jóvenes leen menos y se constata porque son pocos quienes captan las referencias de Gabriel García Márquez. Las experiencias particulares las explicamos tomando como punto de partida la formación que tuvimos en esta escuela. Creo que la mitad debe ser cierto y la otra mitad tiene que ver con esta perspectiva que desarrollamos desde nuestro propio punto de vista y nuestra experiencia biográfica, que siempre le imprime una distorsión a nuestro proceso. La segunda razón se refiere a la capacidad mimética del camaleón y comentó que fue la necesidad lo que lo llevó a cursar una maestría en la UAM que le llevó a preocuparse por la metodología. Entonces aprendí que podía hacer muchas cosas, lejos de estar sometido a las políticas de los programas. Si ponía atención a lo que estaba ocurriendo, podía hacer y entender las cosas. Posteriormente decidió ingresar a un doctorado en estudios organizacionales porque tenía acceso a una beca completa y optó por dirigir su atención al concepto de discurso gerencial y con el tiempo se convirtió en profesor de este programa. Esta habilidad para poner atención a dos lugares al mismo tiempo, como un camaleón, puede permitir, o al menos a mí me permitió, hacer un par de operaciones que es muy complicado lograr en nuestras propias vidas, vivirlas y analizarlas al mismo tiempo, dijo Rogelio Mendoza. Son las 14:46. Ahora les comunicamos que Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática, señaló que la estadística ha realizado una importante contribución al desarrollo de la democracia en México y a la confianza de la población en la misma. La estadística contribuye a que podamos tener mayor información y conocimiento sobre los procesos electorales que vivimos. Esto lo mencionó Mario Miguel Ojeda durante la participación en la mesa redonda Estadística y Elecciones. En la actividad tomaron parte Julia Aurora Montano Rivas, Cecilia Cruz López, Lourdes Velasco Vázquez, Juan Muñoz León, Claudio Castro López y Sergio Francisco Juárez Cerrillos, todos ellos catedráticos de la Facultad de Estadística e Informática. Julia Montano destacó el papel de la estadística en las campañas electorales a través de herramientas como las encuestas que permiten conocer intereses, necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. La estadística ha logrado que vuelva la credibilidad de la ciudadanía con respecto a las instituciones electorales. En su oportunidad, Cecilia Cruz dijo que los ciudadanos deben estar informados sobre todos los aspectos de un proceso electoral y enfatizó que los profesionales de la estadística deben hacer a un lado las ideologías e intereses personales a fin de brindar información creíble. Son las 14:48. Pensamiento universitario. Con motivo del Día del Maestro, la Universidad Veracruzana otorgó el premio al decano 2018 a Daniel Julián Ramírez Herrera, catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de la región Orizaba, Córdoba, en reconocimiento a sus destacados méritos de liderazgo académico y desarrollo profesional demostrados durante 41 años de labor. Para el homenajeado, el propósito fundamental de todo maestro es contribuir a la formación de los estudiantes que, en su caso, me han superado, dijo el maestro actual decano de la Universidad Veracruzana. Durante el homenaje que hizo la Universidad Veracruzana a su comunidad académica, en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, el maestro Ramírez Herrera atribuyó este premio, el premio del decano, a su participación trascendente en actividades universitarias que han contribuido al fortalecimiento y desarrollo de la Universidad Veracruzana. También él es químico industrial con maestría en docencia universitaria. Comentó que su labor en la Universidad Veracruzana inició hace 41 años como maestro por horas y posteriormente obtuvo una plaza de tiempo completo. A lo largo de este periodo, su trabajo y formación han sido continuos, pues recientemente fue miembro de la segunda generación del doctorado en ingeniería de la Universidad Veracruzana, posgrado que concluyó en el año 2017 con el tema de investigación, construcción, caracterización estructural y luminiscente de nuevos polímeros lantánidos orgánicos con ligantes esteroidales. Ese fue el trabajo que él realizó como tema de investigación. Siempre quise obtener el doctorado en octubre del año pasado lo logré. Ahora estoy en un plano de capacitación continua y eso me llena de satisfacción para dar un mejor servicio a mis estudiantes, dijo el maestro actualmente premio al decano, quien manifestó que esta distinción representa un compromiso para dar cumplimiento al programa de estudios propuestos, así como a continuar con sus actividades de investigación y de publicaciones. Respecto a la transición educativa, elogió la implementación del modelo educativo integral y flexible, cuando antes el concepto educativo y de aprendizaje lo conformaba el binomio maestro-alumno. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo de gimnasia aeróbica de halcones de la Universidad Veracruzana preparan su participación en el Campeonato del Mundo que se efectuará del 22 del presente al 4 de junio en Portugal. El representativo de halcones de la Universidad Veracruzana ha tenido una agenda apretada desde la última semana del mes de abril, ya que algunos de sus integrantes formaron parte del seleccionado de nuestro país que participaron con éxito en el Suzuki World Cup, evento celebrado en Tokio, Japón. En un máximo evento anual estudiantil, el colectivo de halcones cumplió con las expectativas al cosechar 5 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 1 plata en individual femenil y 1 en bronce en individual varonil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Hoy es el Día de los Museos, así es de que todos aquellos que realizan una labor museográfica, los felicitamos. Los museos son maravillosos, ahí tienen pues la huella de la humanidad a lo largo de los años, en cualquier aspecto hay museos de todo. Y bueno, el Museo de Antropología aquí en Xalapa va a tener entrada gratuita el próximo domingo. Los invitamos a que vayan al Museo de Antropología. Próximo domingo será la entrada gratuita. Eso es a propósito del Día Internacional de los Museos. Va a haber guías cada hora, lo que permitirá un conocimiento más amplio y detallado sobre la historia de las primeras culturas asentadas en el estado de Veracruz. El Día Internacional de los Museos es como el día de hoy, se instauró el 18 de mayo en el año de 1977. Y el tema de ahora es museos interconectados, enfoques nuevos y públicos nuevos. El Día Internacional de los Museos reúne cada vez más a recintos de todo el mundo y casi en todo el planeta este día se celebra con entradas gratuitas a los museos. Entonces el domingo los invitamos a que vayan al Museo de Antropología, entrada gratuita. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y recuerden, cada hora desde las 9 hasta la 1 de la tarde habrá guías, ¿no?, para que puedan disfrutar aún más de la Sala Olmeca, Culturas del Centro y la Huasteca. que forman al Museo de Antropología. Son las 14:53. Y recuerden que hoy es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la hora clásica, 20-30 horas, del México romántico al Caribe, es lo que hoy interpretará la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que van a interpretar Loíza, de Roberto Sierra, desde Puerto Rico, esta composición, triple concierto para violín, violonchelo y orquesta, también de Roberto Sierra, y la Sinfonía número 1 de Julián Carrillo. Estarán como invitados especiales el trío Arbós, que fue Premio Nacional de Música 2013, que van a interpretar por las piezas del maestro Roberto Sierra de Puerto Rico. Recuerden, es a las 20:30 horas la hora clásica del concierto de la Sinfónica de Jalapa, con precios de 120 pesos, 80 y 30 pesos para estudiantes. Si no pueden ir, pues está la transmisión por parte de Radio Universidad Veracruzana. Es un poquito antes de las 8:30. Pueden seguir estas transmisiones que realizan, muchas de ellas se escucha perfectamente bien, como si estuvieran ustedes en la sala Tlacna. A veces así se oye muy bien la transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Recuerden que será fin de semana de debates políticos, tanto para la gubernatura para Veracruz como para la presidencia de la República. Será fin de semana caluroso también. Primavera, estamos recordándola como tal, ¿no? Qué bueno que ya hay un poco de calor. Cuiden mucho el agua, sobre todo. Y bueno, sobre el último información que aparece de este accidente aéreo en La Habana, el avión pertenecía a la compañía mexicana Damog y se cayó ahí en el aeropuerto al momento de elevar el vuelo, cayó afuera del aeropuerto de La Habana, y solamente hay 3 sobrevivientes de 105 pasajeros. Esto es en La Habana, allá en Cuba. Bueno, ya nos vamos nosotros. Que pasen buen fin de semana. Gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.